acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chinguenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna radial nocturnal a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 530, que por la vida vamos a tientas. Les saluda su servidor, Juan el Tomero Jackson, en la operación quirúrgico radioactiva, conducción de la succión y producción de armas despistemológicas desde La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Tlajusco, en Radio Común 103.1 FM. Despegamos con el estreno de los lanzamientos más lanzados del momento, abordando el álbum Visions, una colección de 12 canciones que marca un giro en la trayectoria de la genial Norah Jones. Visions, dice la cantautora, se gestó de forma orgánica, con muchas ideas surgiendo en esos momentos de semiconciencia previos al sueño. Jones describe ese proceso creativo nocturno como visiones, que luego plasmó en la grabación con su coproductor y colaborador, el multiinstrumentista Leon Michaels. La química entre Jones y Michaels es definitivamente palpable en cada canción. Grabaron gran parte del álbum simplemente improvisando, con Jones al piano o guitarra mientras Michaels tocaba la batería. Este enfoque crudo pero lleno de alma captura la magia de dos artistas conectados, explorando ideas frescas de una forma por demás espontánea. A lo largo del álbum, la honestidad destaca como un hilo conductor. Jones no teme mostrar sus cicatrices y compartir sus luchas más profundas con el mundo. Visions no es solo un álbum, es un viaje catártico que nos recuerda que la luz siempre sigue a la oscuridad. Este álbum atrapa con su belleza sutil y sus letras sobre el crecimiento personal. Jones ha creado una pieza atemporal que resonará con quienes han atravesado periodos turbulentos en busca de renovación y plenitud. Suena el tema That's Life, Esa es la Vida, de Norah Jones, de su álbum Visions, donde nos dice cómo uno se cae y se vuelve a levantar las veces que sea necesario. Acá en nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, edición 530, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta Tlajusco, por Radio Común 103.1 FM. Down again. Ella fue Norah Jones con su tema That's Life de su más reciente producción titulada Visions. Y es momento de el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, quien en su propia voz nos cuenta de cómo está rota y su rito se ha configurado en levantar sus pedazos y volverlos a armar en muchas ocasiones. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Merolands edición 530 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Estoy rota. Rota. Reconocerlo es liberador. Abrazo cada una de las inventivas que he creado para remendar mi espíritu. Vaya trabajo artesanal. Me aplaudo a mí misma por ir perfeccionando la técnica. Hilo invisible para las miradas curiosas, de seda para las heridas más delicadas, de barro para las fisuras más profundas. Estoy rota y ese es el punto. No tiene nada de particular. Después de todo, ¿qué tan importante es estar de una sola pieza? ¡Qué aburrido! Reconozco que me gusta el collage en el que me he convertido. Tiene piezas de todas las mujeres de mis ancestros. Ternura, pasión, alegría, inteligencia, nostalgia, resiliencia, fortaleza. Una amalgama de lujo para una mujer dispuesta a dignificarlas. Su legado tornasol es perfecto para remendarme pedacito a pedacito, retazo por retazo, punto por punto. Yo no sé si nací un poco rota o me fui rompiendo al transitar el mundo, pero ¿qué más da? Me gusta reunir las piezas de mi espíritu y reinventarme al ritmo de cada luna, porque al final de todo, como mujer, tengo el derecho de escribir y reescribir mi propia historia, de narrarla como me dé la gana, corregirla las veces que considere necesario, hasta que un día, al llegar mi muerte, nadie sepa definirme. Ella fue la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, Adriana Manjarres, con su texto Rota. Y ahora, Hello Seahorse presenta su más reciente producción en este pedazo de lanzamientos más nuevos y recientes del momento actual. Un pasaje musical que muestra cómo la banda ha creado un nuevo vibrar en vivo. Grabado en un estudio, este set en vivo reinterpreta algunas de las canciones más emblemáticas de los años, bueno, del periodo de los años 2008 a 2011, marcando en ellas la influencia electrónica que escuchamos en su último álbum, Hyper, o Hyper si te gusta, Anglostinier, lanzado en la segunda mitad del 2023. Acá suenan los temas Hello Seahorse, y una colaboración con Santa Sabina en una ocasión especial cuando recordaban a la gran Rita Guerrero. Acá nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Merolands edición 530 en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Secaron las lágrimas de mi Eclectomeiroland Paranoias. Está con nosotros Denise Gutiérrez de Hello Seagulls para ayudarnos a cantar esta canción junto con el coro virreinal Rita Guerrero, coro de Lisset. Gracias a todos los invitados. Esto se caldea azul. Sí. Tomatoland Paranoias. Un año ha pasado, se ha esfumado con el viento. fueron, bueno, ellos y ella fueron Hello Seahorse con su más reciente producción Live Act en vivo, con un cacho también en medio de una participación de Denis Gutiérrez con Santa Sabina y un cachito que se nos fue. Pero desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos acompaña el camarada Félix Rodríguez León para contarnos sobre la importancia que tiene en nuestras vidas el grandioso e indispensable acto de frungir. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Merolance, edición 530 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Un cómico español inventó una palabra para evitar la censura en sus stand-ups. La palabra servía para nombrar impunemente en el escenario a las relaciones sexuales, acto al que llamó frungir. Solamente en un show tuvo que explicarlo al público y en adelante simplemente lo conjugaba, onda, los encontré frungiendo, y la concurrencia lo entendía y festejaba en complicidad. Nunca nadie brincó para denunciar ante la RAE, y miren que estaban en España. Nadie gritó que la palabra no existía ni lo acusaron de corrupción a nuestro hermoso idioma, como suelen esgrimir. Así funciona el idioma. La gente lo cree hablando, establece una convención sobre usos y significados de nuevas palabras, neologismos que les llaman, sobre estructuras gramaticales, y si prospera, se integra al idioma, sea en una región o un sector de la población, y si no, simplemente desaparecerá. Así que habla como quieras que sea tu idioma y deja hablar a los demás como les plazca. Frunge y deja frungir. Nótese que no defendí ningún uso específico del idioma, y si tú sientes la necesidad de quejarte de alguno, revísate. Tal vez el problema está en ti. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Easter Moon. Con una buena fusión de psicodelia, funk, soul y algo de shoegaze, Easter Moon es un proyecto emergente del Valle de Toluca que está explorando sus distintos límites sonoros. Su sonido es anestesiante y constantemente te invita a bailar y conectar con ellos a través del movimiento. Easter Moon suena muy chingón en vivo y logran generar una aura de efusividad con todos los que están escuchándolos en directo. Por ahora, solo cuentan con dos sencillos publicados en plataformas digitales, Mandala y Acid Way. Cada track con su mood, pero sumergiéndote en el mismo ecosistema sonoro. Si eres de los que disfrutan de sonidos nostálgicos que abren una puerta al pasado, Easter Moon es la banda para ti, así que ve a buscarlos. Por lo mientras, yo te dejo con Acid Way de Easter Moon. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclecto Meirolar. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. esa fue la reseña musical de Nadia Pérez desde Ciudad de México sobre la banda Easter Moon. Y a continuación, ya que recientemente fue el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, llega a nuestro bucanero buquel camarada Don Iván Ballesteros, mente maestra detrás de la otrora baquetoncísima publicación Pez Banana, y actualmente al timón del fondo editorial de la Universidad de Sonora, nos comparte un trozo de su vida en torno al tema del autismo. Acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clicto Maryland, edición 530, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Antes no se usaba que te diagnosticaran de niño si presentabas algún perfil que se saliera de los moldes o tuvieras dificultades sociales con el lenguaje o con el aprendizaje. Recuerdo a mis maestras de primaria decirme así, directamente, burro. Si fuera como hoy, donde se está muy atento a los comportamientos de las infancias, seguro yo hubiera cumplido, sigo haciéndolo ahora, con una serie de rasgos por los que entraría en el espectro del autismo. Hablé casi hasta los 2 años y lo hacía únicamente con mi hermano. Imitaba a los otros niños, no veía los ojos, actuaba como si un motor encendido en otro cuerpo activara el mío. Me daba miedo, ansiedad, el recreo en el kinder. Lo que me daba ansiedad era la convivencia con los otros niños. Dice mi abuela que mis compañeritos me veían como un bicho raro. Uno de ellos, el hijo de la directora, me pegaba en el estómago todos los días. Todos los días me sacaba el aire. Tanto así que decidí quedarme dentro del salón. Quizás, como venganza, dice la abuela, un día mordí todas las manzanas de mis compañeros. Aquello fue un escándalo. Ma, Coti, mi abuela, tuvo que llevar manzanas para todos en esa ocasión. La semana que el niño que me golpeaba en la panza no vino al kinder, entró un niño nuevo. Se llamaba Aníbal. Un niño avispado, imparable. Seguramente Aníbal hoy también lo hubieran diagnosticado con algo. Él me eligió su amigo, su contacto con aquel nuevo entorno. Me dijo que fuéramos a las llantas de colores, que nos subiéramos a los árboles, que corriéramos por la cancha. Yo lo imitaba en todo. Creo que fue la semana más feliz que pasé en el jardín de niños Zapata. Alguien, por fin, me acoplaba a sus juegos. A la otra semana regresó de nuevo mi bullying. Así, recién operado como estaba y todo, cuando me vio en el recreo me regaló su clásico gancho al hígado. Aníbal, que estaba a mi lado, me dijo que no me dejara y cuestionó al niño abusivo mientras yo me revolcaba en la arena. El niño intentó golpear también a Aníbal, pero este le durmió el gallo regresándole una dosis de su veneno, un tremendo gancho al hígado. El niño, recién operado de algo en la panza, comenzó a sangrar de manera alarmante. Se le abrieron los puntos de la operación con el poderoso gancho de Aníbal. Vinieron las maestras. Al otro día expulsaron a Aníbal del kinder y el niño abusón regresó a la escuela, pero no volvió a tocarme. Antes de irse, Aníbal me dijo, mientras lo jaloneaba su abuela, «No te dejes, no te dejes de nadie». Como en tercero de primaria sucedió algo parecido. Mi silencio, mi forma extraña, o más bien inmutable de comportarme, ofendió a alguien más. Ofendió al Pepe. Pepe, un chico con ojeras enormes. Me hacía daño todos los días. Seguramente Pepe también sería diagnosticado con algo ahora. Yo solo esperaba que me golpeara para responder, para no dejarme, como Aníbal me lo había pedido. Eso sucedió el día que lanzó un lápiz afilado que acertó justo en uno de mis ojos. Todavía tengo el punto negro del grafito. Me levanté de inmediato y lo tiré al piso. Ese acto, reaccionar ante mi bully, fue mi entrada a algo que hasta ese momento era desconocido para mí, ejecutar mi propia voluntad, aunque en el fondo estuviera pensando en Aníbal. Y también sucedió otro milagro, la amistad. Los niños de la clase, al no dejarme, al reaccionar, me llevaron, lo juro, en hombros a comprar duros con verduras. Fue el momento más épico de la primaria. Parecía que solo esperaba que yo reaccionara para poderme ofrecer su amistad. He leído mucho sobre autismo. Tengo un hijo con ese diagnóstico. Sin embargo, en el fondo sé, por experiencia propia, que uno se abre al mundo con todas sus particularidades cuando se siente aceptado. cuando esas particularidades se convierten en rasgos de personalidad que los otros reconocen como parte de tu esencia. Al recordar esto, empecé a tener una mejor relación con Brunito, mi hijo, al que todos los días inundo de abrazos y con la pregunta, ¿me ames? Durante mucho tiempo, el Bru me decía que no me amaba. Ya van meses, vaya logro que siento como uno de los más grandes de mi vida, que me dice que sí. El semestre pasado le di clases a un chico con autismo muy marcado. Apenas levantaba la cabeza. Aníbal, Pepe y toda mi infancia revuelta me hizo estimularlo que leyera La Divina Comedia, donde me topo al chico. Siempre hablamos sobre los círculos infernales y los pecados. El chico dice que nunca le había interesado nada en la vida como ahora le interesa la literatura del medievo. Espero que esa herramienta le sirva de algo en esta vida llena de productividad que tenemos ahora. No sé, sospecho que la clave es no querer encorsetar, meter en moldes, sino nosotros mismos, cuando alguien nos interesa, con diagnóstico y sin él, darnos sin esperar que el otro cumpla nuestras expectativas. A partir de ahí, es ya un gran paso. Escuchar ni más ni menos que a DJ PG con su macaneando en Chill Out de Brian Mix. Y ahora es momento del grandísimo y transformadísimo Mr. Don Perry Farrell, vocalista de Jane's Addiction y Porno for Pirates, que acaba de cumplir la edad para recibir la ayuda para adultos mayores de bienestar. Y para celebrarlo, escuchamos a La Adicción de Juana con su gran tema Being Caught Stealing o Me Cacharon Clavando en versión totalmente en vivo, que suena súper sabrosísima. Acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 530 por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. pelones piratones. Thank you.